Estalla febrero, noticias de hielo, besos de fuego. Estalla febrero, tiemblan mis manos, no hay voz ni consuelo. Estalla febrero, teléfono miente, mejor llamo luego. Estalla febrero, la tele me asusta, va fin venidero. Estalla febrero, la aldea se derrumba, lloran herederos. Estalla febrero, no queda esperanza, ni abrazos sinceros. Estalla febrero, suspiros al alba, ocasos con miedo. Estalla febrero, mientras maldigo, doy gracias al cielo. Estalla febrero, zarpa otro día, pierdo un te quiero. Estalla febrero, salas vacías, caen prisioneros. Estalla febrero, el aire que falta, barrotes y duelo. Estalla febrero, prende una vela, se apaga de nuevo. Yeah.